el siguiente nos va a aplastar. Volvamos a la nave. Estamos en vivo nuevamente aquí en Perdidos en el Espacio 102.5, segmento Antares, Radio Universidad de Chile. Como cada día martes por medio, en realidad cada martes, Super 45 versus Perdidos en el Espacio. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a esta sección de música nueva, poco difundida, y celebrando la llegada vivo y sano de nuestro colega Pablo Bernet, amante de la música. Bienvenido, Pablo. Gracias, Jaime. Un placer estar aquí de vuelta en Perdidos en el Espacio. Un programa excelente acá, dentro de lo que es la nueva música que se toca acá, en música mundial que se toca en Chile. O sea, tomo tus palabras. Sí, te lo digo. Callo, porque tú vienes llegando de Inglaterra, donde uno espera que allá también se escuche, digamos, con mayor difusión este tipo de música poco difundida, pero... Y no es el caso. O sea, estuve en varias partes de Inglaterra, inclusive en Londres, varios días, y la música que se escucha allá en las radios es básicamente la música que se escucha en la misma radio acá, la FM, no sé, Tiempo, etcétera. Y para decirle a la gente... Yo vengo con experiencia ya a decirle que somos afortunados en tener este espacio, y la misma gente que escucha es afortunada en escuchar todo lo que la música que hemos programado de aquí a 3 años atrás, y que le pongan mucha atención y que realmente disfruten bien este programa, lo graben, lo analicen un poco más, nos comenten más el programa, de las cosas que están sonando, que si les gusta o no, si les gusta la electrónica o más el post-rock, que nos llamen, que nos escriban a nuestra dirección mail. Tú tienes la dirección de la nueva página, inclusive, de Perdido en el Espacio. Sí, tenemos mucha información al respecto. Quiero decirles que, bueno, en un ratito más, para que se den el tiempo de buscar lápiz, para la gente que tiene acceso a internet, para que pueda meterse a la página de Perdido en el Espacio, porque está renovada. Tenemos que dar muchas gracias a Sónico, que le mete mucho cariño en esto. Está bastante espectacular la página, con mucha información de las bandas que vamos a tocar hoy día, también de programas pasados, que estamos a punto de colocar muchos programas pasados para que tengan acceso a mucha música que se han perdido. Y también ahí aparecen los emails para que sea bastante interactivo lo que tengamos, que nos cuenten cómo recepcionan este programa, qué les entrega, qué quieren del programa. Si entienden bien el programa, si entienden lo que estamos colocando, si eso es lo que estábamos conversando antes de salir al aire, de que si entienden bien la música que estamos colocando, si la electrónica que estamos colocando la están cachando, o es necesario, digamos, volver atrás un poco y ir, digamos, desde el comienzo de esto, o si no... O si bien están bien dentro de lo que estamos colocando, son cosas muy nuevas, quizás cosas bastante experimentales que quizás no las comprende mucho. Quizás es una cosa que estoy diciendo, quizás sea banal, por eso mismo necesitamos que ustedes nos digan realmente si está bien o no. Bueno, la dirección mail tú la tienes, la dirección, sí, de la página. De la página es la siguiente: www.chileradio.cl. Ahí, si es que se quedan ahí, bueno, hay una opción, por ahí sale programas, varios programas, entre ellos sale Perdidos en el Espacio, o si no, pueden hacer chileradio.cl/programas/perdidos. Ahí van a llegar a una serie, o sea, directo a la página principal de Perdidos en el Espacio, en que sale mucha información, aparte de otras páginas en que aparecen comentarios de los discos que vamos a tocar hoy día. Información pasada también, y programas pasados, para que puedan escucharlos vía Real Audio con una calidad bastante buena. Y hay una parte en la página que estamos tratando de publicitarlo un poco más, que es de contactos, en el que salen nuestros mails, el mail de Jaime, el mail mío, para que nos escriban directamente y nos digan cuál es su opinión del programa, cuál es su opinión de las cosas que colocamos acá, de que si están de acuerdo de lo que la música que está sonando, que quieren escuchar, etcétera, para que nos cuenten más cosas. O sea, la idea es que esto sea un poco más interactivo. Estamos pasado el siglo, ya en el siglo XX ha entrado, y queremos que esto sea más interactivo, queremos que nos comuniquen más cosas para poder nosotros, digamos, programar más cosas que ustedes quieran y poder enseñarles quizás más cosas, digamos, que está sonando la música nueva, entre comillas. De hecho, bueno, quiero decir que nosotros hoy día vamos a tirar 8 CDs nuevos. Nuevos, totalmente. Y quedan muchos por, bueno, tú trajiste... Sí, mucha música. La idea es que nos digan realmente si está recepcionando bien la música, o si no, quizás paramos un poco, nos vamos más lento, porque quizás nos da un poco lata tirar tanta música y usted no cachan nada. Es el lo que estábamos conversando antes del programa. Hay mucha mercancía aquí puesta en la mesa. Bueno, y estamos escuchando algo nuevo también, quizás... ¿Qué estamos escuchando, Jaime? Sí, estamos escuchando... Es un avance de lo que viene el próximo programa, que va a ser otra nueva sesión de Perdido en el Espacio. Estas sesiones tipo las que hace John Peel en Inglaterra, en que trae grupos nuevos, o bueno, a veces no tan nuevos. Pero en este caso, lo que estamos escuchando de fondo, Sueco Kimono Magnético, va a ser la revancha, porque él alguna vez tocó aquí, pero hubo problemas técnicos que abortaron el proyecto. Y Sueco Kimono Magnético nos mandó este CD que se llama Nebula, el CD 2000, con varios temas. De hecho, estamos recién escuchando el tema 2, Australia. Y Sueco Kimono, si estás escuchando, en realidad no conversé con esto, pero me gustaría regalar este CD que enviaste. Por favor, comunícate con nosotros para darnos la aprobación, y si no, llamas dentro de los próximos 5 minutos, lo vamos a regalar igual a la gente que llame a los siguientes teléfonos: el 264-1712 o el 236-3979. ¿Lo vamos a repetir más ratito? Sí, vamos a anunciar lo que viene en el primer bloque. Estamos ya entrados en lo que son las 11 de la noche. Dos cosas nuevas, bastante nuevas. El Paul 3, el disco de Paul. Hemos colocado ya temas del Paul 1, Paul 2. Ahora viene el Paul 3. ¿Tú lo viste en vivo? Lo en vivo, vamos a hacer comentarios después de que escuchemos el tema. Ya. Bueno, todos conocemos quién es Stefan Beck, que es Paul, es un solo solista, se dedica básicamente a lo que es el minimal, el dub electrónico, con sus clichés, con sus bajos fuertes, etcétera. Con sus ruiditos. Exacto. Sí. Este disco está entre el 1 y el 2. Quizás no es un gran avance lo que hace Paul, pero muy agradable a la escucha. Es un, como yo diría, un Child Out Forever. Muy, muy bonito, muy bueno para escucharlo. Y después de Paul vamos a escuchar a otro compatriota del alemán, Aeropain, que es un tipo que hace música hace bastante tiempo, tiene dos discos a la fecha, sacado bastante rápido. Este es el último disco, se llama Tides, y tiene una atmósfera muy buena, muy oceánica, como yo le dije ahí en las letras que escribimos en la página del programa, porque fue grabado básicamente en la costa francesa de Europa. Entonces agarró toda esa onda y se inspiró y hizo el tema. Repetimos los teléfonos para que nos puedan llamar. Sí, vamos a contestar. Sí. Contestar directamente el 264-1712 y también el 236-3979. Si quieren preguntarnos dónde queda, cuál es la página, cualquier cosa, pregúntenos. Ahí vamos a estar respondiendo. Exacto. De hecho, Paul y la página Aerobain están también los links para tener más información. Claro. Sí. Entonces vamos con Paul 3, con un tema de ese disco, y después a Aerobain para que lo disfruten flotando en el espacio. We'll be right back. Aquí en Antares, Radio Universidad de Chile. La cápsula se soltó. Me salvé por un peligro. Alguien la soltó. Bendito sea quien haya sido. Cápsula llamando al Júpiter 2. Habla la cápsula al Júpiter 2. Júpiter 2, ¿me escuchan? Cambio. Parece la voz del robot. Cápsula llamando a Júpiter 2. Cambio. Sueco Kimono, hácete... Allá, perdiste. Sueco Kimono, el CD de Sueco Kimono que estamos escuchando de fondo, de hecho estamos escuchando el tema 5, Unravel, que según lo que me escribió Sueco Kimono dice, escrito por Björk. Este tema, sea un, algo relacionado con Björk, la islandesa que ganó el premio. Sueco, te pasó el tiempo, así que el CD está en vías de regalarse. Sí, así que llamen por favor al 264-1712. O al 236-3979. Vamos a estar contestando cuando, mientras esté sonando la música del bloque respectivo. Amigo. Sí, tengo que hacer un par de comentarios acerca de lo que escuchamos antes. O sea, para la gente que le gustó, escuchamos inmediatamente, anteriormente, Avril Lavigne, Twinkle Dates, algo muy relajante, muy sí. Suave. Estar en la playa, tomándose un trago, 12 el día. Bueno, la volada es para cualquiera. Y antes de eso, Paul, que yo estuve presente en un concierto que hizo en Londres. Y un comentario para la gente que es amante de Paul o que es, se dedica a la música electrónica, es que tuvo un problema técnico, Paul, que pasa acá en Chile y pasó hasta allá en Inglaterra en el concierto Paul. Como dicen aquí en la quebrada de la G. Pasó, y lo que pasa es que el computador no le funcionó bien mientras estaba tocando, así que tuvo que hacer un alto, un aro y bajar todo lo que estaba sonando, que estaba sonando una barbaridad, y empezar de nuevo, resetear el computador y pedir disculpas al público, etcétera, y empezar de nuevo su concierto, que bueno, que aparte estuvo muy bueno, no tanto cargado a lo que es minimalismo, sino un poco más asertivamente hacia el público, comunicándose más, más movido. O sea, yo estuve con Paul, pensé que estaba con un concierto de Mauricio Basic Channel, estaba marcando bien los bombos, etcétera, muy distinto a lo que hemos escuchado en su tres discos que vemos que está a la fecha, así que a la gente que ha tenido problemas en los conciertos electrónicos, ningún drama, porque hasta Paul los tuvo. En todo caso, un tipo muy simpático, conversé con él, conoce Chile, nos preguntó por qué veníamos de tan lejos, le hicimos la única manera de escuchar su música y mandó saludos a toda la gente del programa Perdido en el Espacio. Yo te preguntaba un poco, bueno, Paul estuvo en un recital que fue sí. Organizado, o no sé si fue organizado por Labraford, yeah. se organiza todos los años, se llama el Drifting Festival of Labraford, y que consiste básicamente en música ambiental para volar durante 2 horas y media. Entre ellos estuvieron Paul, Labraford, Sigur Rós, Robin Guthrie, Papa M, y se me queda alguien por el tintero, no me acuerdo quién era. Pero básicamente... que creo que va a estar en... No, mejor no me adelanto. que va a estar en el programa, no. Lo que sí yo te preguntaba, sí, bueno, comentaba un bien, poco sobre la parafernalia. Sí, la parafernalia no es mucha, o sea, el lugar del concierto es muy bueno, hay 900 sillas para personas que se sientan, no hay más gente. Tienes un bar al lado, puedes tomar tranquilamente el escenario y es muy bien cuidado eso. Muy bien cuidado, todo muy minimalista y uno tiene la sensación de que estaba flotando y... Cuéntanos un poco, me gustó lo que me comentaste por el performance, no sé, o la... lo que acompañaba el grupo, o sea, el grupo tocaba, sí. Pero detrás había... Sí, en el caso de Labra fue muy especial, que ellos colocaron unas tinejas de agua con luces flotando y a ellas directamente les llevaba una luz violeta en este caso, y que le daba una especial sensación al escenario. Estos tipos de Labra fue, bueno, lo hemos colocado mucho en el programa, fueron absolutamente no comunicativos con el público, o sea, entraron, tocaron y salieron, tocaron 3 temas nuevos, que no sé de dónde van a salir esos temas, y se fueron, 45 minutos, 3 temas, 15 minutos cada tema, absolutamente pegados. Tú me dijiste sí, que una niña al lado tuyo, tuvieron convulsiones, tuvieron que salir del concierto porque no aguantaban lo pegado que estaba la cosa. Bueno, yo estaba feliz, y en todo caso, para que sepan que en todas partes pasa esto y que en Inglaterra también es el caso. Y bueno, muy contento de estar de vuelta y poder transmitirle esta experiencia a los audio oyentes. Esta experiencia alucinógena. Alucinógena, sí. Oye, bueno, ya nos llamó Sueco, así que estamos regalando el disco para que nos llame más la gente. Sí, este disco está muy bueno, o sea, comparado con lo que hemos escuchado antes, está un poco más suave quizás. ¿Eh? Está desarrollándose. Sueco, que Nebula se llama. No Nebula, el disco. Este es un disco que no ha salido todavía y que nosotros lo tenemos aquí por cortesía de él. Y Sueco va a estar en el próximo programa de Perdido en un Espacio, en sesión de Perdido en un Espacio, que obviamente Sueco va a estar en el próximo compilado número 2. Eso no es un teléfono, quizás es Sueco, ¿no? Es Sueco, ¿no? Ya, no sigue entonces. Oye, bueno, aquí tenemos mucha música. Sí, yo voy a adelantar al tiro todo lo que viene. Viene, espero que tengamos tiempo, Young Gods, Porcupine Tree, Associates, The Glow, Starwater, Kiln, también, bueno, el bloque de Onda Corta, que vienen muchas pelas de cable futuras. Dice que alcanzamos Fira Brasil y Ladybug Transistor. Muchas cosas nuevas, muy interesantes. Vamos ahora con lo que es Young Gods, que es una banda mítica ya de lo que es el, digamos, el industrial noise, el techno, de la época, digamos, ochentera. Muy buenos discos como TV Sky, como Only Heaven, como Le Rouge, un video que tú mismo lo viste y causó estragos, digamos, sí, en Chile hace mucho tiempo. Ya. Sí, una sesión de video alternativo que el tema era demasiado agotador, duraba como 2 minutos, pero era tan intenso que la gente terminó respirando profundo. Este tema no hace, digamos, menos de lo que anteriormente, ahí sigue con su fuerza. El tema es nuevo, muy nuevo, se llama Lucidogen. Es del nuevo EP. Young God planea tener un disco a fines de año. Este es un single nuevo, va por un sello propio de ellos que rompieron con Play the Get Some. Y después vamos con Porcupine Tree con su nuevo disco, Lightfoot Sultan. Sigue en su época, en su búsqueda del post perfecto, quizá, con sus raíces, digamos, progresivas. Está muy bien catalogado en Inglaterra. Estuvieron abriendo conciertos Sonic Youth. Tustum Moll los pidió exclusivamente, son muy amigos de él. Así que vamos con un bloque un poco más fuerte para que la gente también se sacó un poco, ¿no? Claro, rock. ¿Quieren rock? Quieren rock, aquí está. Young Gods y Respiren Profundo. Y antes voy a los teléfonos nuevamente porque nos vamos directamente a responderlos. El 264-1712 y el 236-3979. Si está ocupado, vamos a colgar. Vamos a hablar rápidamente con los auditores. Young Gods, Porcupine Tree. We'll be right back. The sun is a light bulb. The candle's a tree. The curtains stay closed now.